¿Qué cosa es la oración cristiana? Es la conciencia dialogal de esta vida que nos describe el capítulo 15 de Juan. Injertados bautismalmente en Jesucristo, bien, su vida irrumpe en nosotros, transmitiéndonos las consecuencias de toda esa vida. Si Él es Hijo, nosotros somos hijos. Como lo dirá Pablo, o como lo dirá Don Hofer, ¿no? Perdidos en el mundo, dispersos, víctimas del pecado, abandonados a nosotros mismos, como humanidad, somos recogidos por un hecho de amor y por un hecho de gratuidad total de Cristo, que nos asume absolutamente en su redención y en su resurrección, y nos incorpora a Él y nos hace hijos en el Hijo y hermanos en el hermano. Entonces, a partir de ahí, todas las consecuencias que se dimanan de la vida que existe entre el Padre y el Hijo dimanan para nosotros por participación, por comunicación en el Hijo, y mientras estamos injertos en el Hijo. Esta es fundamentalmente la base de la oración cristiana. Entonces tenemos que hacer una ruptura radical entre cualquier forma de oración y la oración cristiana. La oración cristiana no es un yoga, la oración cristiana no es un zen, la oración cristiana no es un esfuerzo de oración trascendental, etcétera, etcétera. Todo eso es muy bueno y puede ser utilísimo, inclusive en circunstancias particulares, para algún crecimiento en algunos aspectos de la oración, pero es otra cosa. La oración cristiana tiene su fundamento en un hecho divino, en una intervención directa, explícita, que no emana de la naturaleza, que no emana de nada que sea humano, sino es la irrupción misma del amor de Dios, hecha carne en su Hijo y metido en nuestras venas por su propia vida, con todas sus consecuencias. Tallard de Jardin decía que toda forma de vida superior se caracterizan por dos cosas: porque tienen conciencia y porque tienen libertad. Toda forma de vida superior es conciencia y es libertad. Y a medida que se sube en los niveles de vida, en la escala evolutiva, aparece la conciencia, una conciencia tanto más perfecta cuanto más perfecta es la vida, y una libertad tanto más profunda cuanto más perfecta es la vida. Entonces, la oración no va a ser otra cosa que el ejercicio de la conciencia de la vida cristiana. Es decir, la conciencia de la vida cristiana es las virtudes teologales de fe, de esperanza y de caridad. Por la fe, por la esperanza y caridad, yo me voy dando cuenta no solamente de que vivo, no solamente vivo, sino de que me doy cuenta de que vivo. Yo me acuerdo de un hermano, una comparación muy banal pero muy buena, que un día estábamos en un día de campo. Era un español, ¿no?, que después salió, muy simpático, carácter encantador, muy abierto. Y habíamos tenido un banquete de esos buenos que a veces un buen administrador, cuando se le enternece el corazón, da. Y entonces, no hablo sobre el hermanito, y entonces recuerdo, ¿verdad?, que le digo: oye, ¿no echas una siesta? Y dice: no, soy imbécil. Le digo: ¿por qué? Dice: porque si me duermo no me doy cuenta que estoy gozando. No eres estúpido, ¿no? Si me duermo no me doy cuenta que estoy gozando. No basta estar bien, sino que es importante darse cuenta que uno está bien. Pero si se dan cuenta, la fe no es un acto de fe en una lista de verdad. Es, como lo ha dicho Muru, yo creo en ti. Eso es la fe. Es un acto dialogar. Y la esperanza es: yo espero en ti, Señor. Sé en quién me confiar. Y el amor es profundamente dialogar. Hay dos indicadores que son muy claros en la vida divina: el grado de conciencia, o por siguiente, el grado de oración que se da en su vida, y segundo, el grado de fidelidad. Son dos datos capitales. En sentido teológico, ¿qué cosa es la oración? Es Jesucristo que ora en nosotros al Padre por el Espíritu. A veces comienza con balbuceos en una naturaleza nuestra rebelde y atolondrada, y poco a poco se va acreciendo, se va cualificando, va mejorando, encarnado en una vida concreta, que es un modo espléndido y total. Y en sentido psicológico es el despliegue y la invasión de la vida bautismal, que penetra la conciencia y se expande al encuentro del Señor, del Padre, del amor y de lo infinito y de lo sagrado, y uno se encuentra creyendo, deseando, amando. Esto es oración.